En 1966, Vietnam era rociado con napalm, y en un templo budista en Vietnam, los monjes deliberaban si debían continuar su meditación o dedicarse a ayudar a liberar un poco del sufrimiento terrible de la gente. Un país donde las cosechas eran rociadas con napalm, con efectos en el desarrollo de los niños en gestación debido al impacto químico. Thich Nhat Hanh decidió hacer ambas cosas y empezó una campaña por la paz, y fue a Estados Unidos a promover la paz. Habló con Martin Luther King, habló con McNamara. Martin Luther King lo propuso para el Premio Nobel de la Paz. En Vietnam le prohibieron regresar.